aquel ha dicho, le estamos viendo por la fe. Yo no sé hoy cómo hayas venido aquí a este lugar, pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús que por la fe hoy se rompen las cadenas. Hoy yo declaro que por la fe se va la enfermedad. Hoy yo declaro que por la fe se levantan verdaderos adoradores. Hoy yo declaro que toda salud mental en el nombre de Jesús y por la fe es restaurada. Hoy yo declaro que tu casa es restaurada por la fe. Yo no creo, yo no sé si aquí hoy hay alguien que crea que el Rey de Reyes hoy se mueve. Y hoy Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre notas y palabras, capítulo 74. Notas musicales como la que escuchamos en este tema, Por la Fe, interpretado por Un Corazón con la participación de Barak. Y en las palabras, hoy con el tema Compartir la Fe. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Compartir la vida en Cristo. Compartir es una palabra sencilla, pero encierra un poder transformador. Desde niños aprendemos que compartir un juguete, un pedazo de pan, nos acerca a los demás. Sin embargo, en la fe cristiana, compartir significa mucho más. Es abrir el corazón para que otros conozcan la esperanza que hemos recibido en Jesucristo. Los apóstoles lo entendieron bien. Pedro y Juan, frente al Sanedrín, declararon con firmeza: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando alguien ha experimentado el amor de Dios, no puede callarlo. La fe no es un secreto guardado, sino una buena noticia que merece ser anunciada. Compartir también implica contar nuestra propia historia. Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, no predicó con teorías abstractas, sino narrando cómo Dios lo había encontrado en su camino. Cada creyente tiene un testimonio único, una historia que se entrelaza con la historia de Dios. No todos predicamos como Pablo, pero todos podemos decir: esto hizo el Señor en mi vida. Y esa experiencia personal tiene un poder que toca corazones. Ahora bien, compartir la fe no significa cargar con la responsabilidad de convencer a todos. Pablo lo explica cuando le escribe la primera carta a los Corintios. En el capítulo 3 les dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Somos eslabones en una cadena. Algunos siembran, otros riegan, pero el fruto lo da el Señor. Esta verdad nos libera de la ansiedad. Nuestra tarea es ser fieles, no controlar los resultados. Pedro nos recuerda que debemos estar listos para explicar la razón de nuestra esperanza, pero hacerlo con mansedumbre y respeto. Compartir requiere preparación, pero también humildad. No se trata de imponer, sino de servir. La coherencia de nuestra vida es el mejor argumento. Cuando nuestras palabras se respaldan con una conducta íntegra, el mensaje se vuelve creíble. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo predicar con paciencia, a tiempo y fuera de tiempo. Compartir no es presionar ni manipular, sino confiar en que la palabra hará su obra en el tiempo de Dios. A veces sembramos en corazones cerrados, pero la semilla queda allí, esperando el momento de germinar. Y todo esto tiene un centro. Cristo murió por todos. Compartir no es hablar de nosotros, sino de Él. No hay persona fuera del alcance de su gracia. Desde el vecino hasta el desconocido en la calle, todos necesitan escuchar que Jesús murió y resucitó para darles vida nueva. Queridos oyentes, compartir la fe es un acto de amor. Es abrir la mesa de nuestra vida y decir, aquí hay lugar para vos. Es sembrar esperanza en medio del apuro y la individualidad. Es recordar que la vida se celebra mejor cuando se parte y se comparte. Anhelamos que este programa sea también una mesa donde compartimos la vida en Cristo, porque al final compartir no es una obligación, sino un privilegio. El privilegio de anunciar que hay esperanza, que hay perdón, que hay vida abundante y vida eterna en Jesús, nuestro Señor y Salvador. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Experimentaste el amor de Dios en tu vida? ¿Tuviste un encuentro con Dios? ¿Conoces a Jesús? Nos encantaría escuchar tu respuesta, tus comentarios, tus preguntas, tu testimonio. Si querés, nos podés mandar algún mensaje a la radio o a La Puerta Sur. Así que, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, muy contentos de compartir una vez más entre notas y palabras. Y para mandar mensajes a la radio, mensajes de audio, puedes hacerlo al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Y si quieres mandar mensajes a La Puerta Sur, mensaje de texto, lo puedes hacer al 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. Gracias, Beto, porque desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Le mandamos un beso, un abrazo a nuestra querida Amanda, que hoy se quedó con los chicos en casa, y saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a todo el equipo de Manantial de Vida. Como siempre, agradecemos a Alejandro de la panadería Los Maestros de Beruti y Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo en Avenida Florencio Varela 769, pero de Berazategui. También a la carnicería de Javier, que está ahí en Varela y la esquina de 105, pero del lado de Espeleta, Espeleta Oeste. Y hoy agradecemos de manera especial a Hugo Amato. Hugo Amato, un amigazo que el otro día, hace un par de semanas atrás, le dio a Nelly una donación de pollo que estuvo genial para el guisito que hace la cocina solidaria Maná de Esperanza para el Ministerio Jesús en las Calles. Los chicos que salen a compartir el amor de Dios y unas viandas calentitas para la noche fría con el Ministerio Jesús en las Calles, que atiende a las personas que están en esa situación de tanta vulnerabilidad. Así que Hugo Amato de Gutiérrez y esquina 381. Ahí al ladito de la esquina, al lado de la verdulería, Gutiérrez 381, nuestro amigo Hugo Amato con su carnicería, que tiene unos precios y una calidad tremenda. Así que le agradecemos muchísimo y lo bendecimos. Y bueno, nuestro auspiciante exclusivo, como siempre, H&M, Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos, todos los que nombramos, todos ellos nos ayudan para ayudar. Y ahora suena en Vox Tengo Fe. Lo interpreta Montesanto. La debilidad, yeah. Y si el mundo decide no creer, yeah, a con más fuerza gritaremos: tengo fe, tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. notas y palabras. Idea y producción. La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Así que si querés hablarnos de tu fe, bueno, son bienvenidos tus mensajes, tu testimonio, tus preguntas, si podemos las contestamos o compartimos entre todos. ¿Y experimentaste el amor de Dios en tu vida? ¿Tuviste un encuentro con Dios? Nosotros siempre proponemos no una religión, sino una relación con el Señor, una relación con Dios. Por eso que te animamos, si querés escribirnos o mandarnos un audio, lo puedes hacer a los teléfonos que ya Beto te repite. Mensajes a la radio de audio al 1164-007047, 1164-007047, y mensajes a la Puerta Sur, mensajes de texto, lo puedes hacer al 1153-294949. Repito, 1153-294949. Y bueno, hoy estamos en la mesa chica, porque no la tenemos Amanda, pero estamos compartiendo sin entrevistado, así que hoy el entrevistado sos vos, por eso esperamos tus comentarios, tus preguntas o lo que quieras compartir. Y bueno, alguien se preguntará qué significa para nosotros hoy decir, como leíamos en el editorial, lo que Pedro y Juan compartían, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y bueno, justamente son las experiencias personales que cada uno de nosotros ha tenido con Dios las que nos permiten contarle a los demás lo que Dios hizo en nuestra vida. Y lo ha hecho a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no somos personas especiales, somos personas comunes y corrientes, tan pecadoras como cualquier hijo de vecino, diríamos en el barrio. Pero la única diferencia es que Dios nos ha redimido porque hemos puesto nuestra fe en Él. Y Él, que pagó el precio con su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, y es el que por la gracia y la misericordia de Dios nos ofrece la vida eterna, nos ofrece reencontrarnos con Dios, relacionarnos con Dios nuevamente. Bueno, entonces no podemos guardar silencio, no podemos dejar de contarlo. Es como alguien que tuviera una cura para una enfermedad de esas terminales y se guardara el secreto. Se salvar y se guardar el secreto. Es como decir, encontré, yo siempre me recuerdo a los que seguían a Juan el Bautista, que cuando lo vieron a Jesús, después de que el mismo Juan el Bautista lo bautizara, él les dijo, síganlo a él, él es el Mesías. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle el cordón de las sandalias, pero yo los he bautizado en agua, pero este los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y bueno, es algo muy profundo que no lo podemos explicar, tal vez necesitaríamos todo un programa para compartir ese tema, pero sí quiero decirte que recuerdo siempre ese texto bíblico donde los discípulos lo comenzaron a seguir, porque les decía, síganme que yo los voy a hacer, casi todos de ellos eran pescadores, ¿no? Bueno, los voy a hacer pescadores de hombres, o sea, que con sus historias de vida, que con sus experiencias que comenzaron a tener al seguir al Maestro, a seguir a Jesús, ellos pudieron comenzar a compartir lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo había sus vidas cambiado al punto tal de ya no ser los mismos, ¿no? Entonces, por eso Juan y Pedro, frente al Sanedrín, que les habían prohibido hablar de la fe en Jesús, porque estaban revolucionando todo Belén, todo Jerusalén, todo Nazaret, toda la región, y entonces les prohibieron que hablaran, que siguieran haciendo adeptos a su tradición, a su religión, y en realidad ellos le ofrecían una relación con el mismo Dios que se había encarnado en Jesús. Entonces ellos le contestaron así: no podemos callar lo que hemos visto, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Y así hay un montón de testimonios, y así están nuestros testimonios también, ¿no? ¿Cómo nos pasa a diario? Justamente hablábamos la semana pasada con Beto de una experiencia que él tuvo con una persona, y no sé si la querés contar, Beto, estaría bueno, porque viene al tema. Sí, lo que hablábamos el otro día, que te comento a la audiencia, la verdad que fue algo muy lindo, ¿no? Dicho sea paso, fue antes de ayer, creo que fue, o ayer. Estaba yendo a una oficina de la aseguradora a hacer unos trámites y, bueno, no pude concretar por algunas cuestiones, pero cuando salí, ahí en el Pato, voy por la plaza y me paro en la plaza a mandar unos mensajes, y cuando me paro bajo un árbol, veo de la vereda al frente un hombre que venía con su medio cuerpo paralizado y a gatas caminaba con su bastoncito. Y sabes, Edu, que cuando lo veo, siento como que algo me dice, este hombre te va a hablar. Y lo quedé observando, y él me miraba y venía cruzando la calle, y cuando pisó la vereda de la plaza y se acercó, me dice, 48 años de servicio en la gendarmería, y, o sea, hablaba como podía, ¿no? Y mirá ahora cómo estoy, mis. Y bueno, me presenté, me dijo su nombre, empezamos a charlar y le empecé a hablar de Cristo, de la fe y demás. Había gente en la plaza, había gente en el banco, porque estaba a unos metros del banco, ahí en el Pato, había bastante gente dando vueltas, y nos pusimos a charlar. Y esta persona del barrio El Parque me contó un poco de su historia, y yo le pude transmitir lo que es Cristo, ¿no? Le pregunté si él creía en Dios, me dijo que sí, que creía en Dios, que tenía fe en él, y le pregunté si él había aceptado alguna vez a Jesucristo, y le conté cómo hacíamos nosotros, y me dijo que no, y si a él le gustaría aceptar a Cristo para ponerlo primero en su vida. Y me aceptó, Edu, me aceptó, en ningún momento se negó para nada. Hicimos la oración de fe ahí en la plaza. Empecé a charlarle sobre su enfermedad, me contó un poco, y le digo, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Me dice, sí, me dice, yo creo. Y le gustaría que hagamos una oración con la fe que usted tiene para que el Señor pueda transformar su vida. Sí, hijo, dice, me gustaría, me encantaría. Y la verdad que fue algo maravilloso, porque el Señor como que ya me había mostrado que esa persona me iba a hablar, y de hecho fue sorprendente, ¿no? Como Dios sabe hacer las cosas. Y bueno, este hombre, en unos minutos que compartimos, abrió su corazón, aceptó a Cristo, hicimos una oración y se fue contento, y creo que ahí reafirmó su fe, ¿no?, en el Señor. Eso es lo que uno comparte, ¿no?, la fe de cada uno de nosotros. Y bueno, obviamente, ¿no?, no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios. Esto hablo yo de forma particular. Amo hacer que la gente conozca a Cristo. Y bueno, y así fue. La verdad que fue una tremenda bendición. Transmitir la fe de esa forma, ¿no? Qué bueno, porque es como que una de las preguntas que teníamos anotadas es, bueno, ¿de qué manera nuestra historia personal se convierte en parte de la historia de Dios cuando se la contamos a otros? Y es así, Dios usa nuestras historias personales y nuestras experiencias personales para ayudar con nuestro testimonio, con nuestros relatos de transformación de vida a otros, ¿no? Así que, bueno, esperamos que este breve testimonio de Beto pueda ayudar a alguien de la audiencia que tal vez esté dudando, ¿no?, de esta relación con Dios. Muchas veces tenemos una relación un poco tradicional, ¿no?, medio como que heredamos de nuestra cultura familiar, ¿no es cierto? Mayormente, creo que casi la gran mayoría aquí en Latinoamérica, todos venimos del catolicismo romano, y no estamos hablando mal del católico para nada, al contrario, tenemos muchísimos amigos que profesan la fe católica, pero es verdad también que hay muchos que solamente son nominalmente católicos porque, bueno, van a misa cuando tienen alguna experiencia personal o, digamos, tipo un matrimonio, un casamiento, un velorio, un bautismo, una comunión, y después, bueno, no son practicantes de su fe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, muchas veces queda encasillado en esas cuestiones religiosas, pero en realidad la Biblia nos relata la historia de un Dios que está vivo y que quiere relacionarse con nosotros, así como le pasó a Beto con Ramón, ¿era, no? Ramón, así exactamente. Que no creo que esté escuchando, pero si estuviera escuchando, bueno, hincha de Boca, Ramón. Bueno, más grande persona todavía entonces, pero si alguna vez él escuchara, le tendríamos que decir que estamos orando por él. Estamos orando por él para que Dios lo sane y que él, a través de esa conversión, de ese depositar su fe en Jesús, pueda recibir el regalo, no solamente de la vida eterna que ofrece Dios, sino también de este lado del río, de este lado de la eternidad, la sanidad, por ejemplo, para una enfermedad, ¿no? Muchos de nosotros hemos experimentado cosas así, como también tenemos que decir que a veces hemos pasado por el proceso de alguna enfermedad en el que hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? A veces, no, con esto no estamos diciendo que Dios mande la enfermedad, sino que Dios usa algunos procesos y algunas situaciones difíciles de nuestra vida para que nos demos cuenta, de, por ejemplo, hay quienes se dan cuenta del valor de la salud cuando la pierden, ¿no? Como otros se dan cuenta del valor que tenía una persona cuando ya no la tienen cerca, cuando se separaron de ella o cuando esa persona partió, ¿no?, de este plano. Así que, bueno, son muchas cosas las que tenemos que aprender, pero justamente la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o sea, vivir conforme a los mandamientos, vivir conforme a todos los estatutos, a los preceptos de Dios, que no son ni más ni menos que el manual del fabricante, ¿no?, la guía para vivir nuestra vida de una manera no perfecta, porque de este lado de la eternidad todos nosotros somos imperfectos, pero sí guiados por Dios, que nos lleva al mejor destino, ¿no?, y por el mejor camino. Así que, bueno, nos da un poco de miedo a veces, ¿no?, el tema de la fe, porque es en alguna manera como un salto al vacío. Y hay alguien, encontramos buscando algunas canciones hoy a la tarde para el programa, encontramos un cortito, un short de YouTube de nuestro amigo Dante Gebel, que, bueno, él es un showman y él es un personaje hoy muy conocido en la televisión argentina y, bueno, también en el sur de los Estados Unidos, pero más que nada me interesó cómo aplicaba este tema del miedo, este salto al vacío de cuando emprendemos algo por la fe, ¿no? Así que le voy a pedir a Damián que nos ponga en el aire el audio de Dante Gebel. Al comienzo de todo acto de fe siempre hay una semilla de miedo. Si no tienes miedo, lo más probable es que no esté Dios ahí. Si no tienes miedo, no habrá fe. Te mueres de pánico por algunas cosas, yo también. No hay un momento que uno se hace tan profesional que el miedo se le va. Me da terror estar aquí cada domingo. No tengo nervios de escénicos, pero tengo nervios de no decir lo que Dios me está diciendo que diga, o no estar a la altura, o de algún modo fallarle a Dios. No hay un solo momento en que yo no tenga miedo. Y a veces el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad producen escenas de fe. La fe comienza cuando vemos que nuestro bote se hunde y Dios está allí parado sobre nuestra tormenta. La fe no nace en la mesa de negociaciones donde canjeamos nuestros dones por un milagro de Dios, por favor. La fe no nace decretándola en un congreso profético. Son pamplinas, te están timando. La fe tampoco nace pactando por un milagro. Son patrañas de alguna maratónica para robarte el dinero. La fe no es un premio que se otorga. Confesaste la fe. No es un título legado de los que se autodenominan apóstoles. La fe es una zambullida desesperada desde el bote de los esfuerzos. Claro, porque cuando estamos en una situación complicada y difícil surge la necesidad de una salida, ¿no? A veces en el auto es la rueda de auxilio, ¿no? Y bueno, muchas veces con Dios funcionamos así. Cuando estamos mal, ay Diosito, te pido por favor, pero después es como que un poco nos olvidamos y la rueda de auxilio vuelve al baúl, vuelve a su lugar. Y en realidad lo que Dios quiere hacer es ayudarnos a conducirnos en la vida, ¿no? Es más, si le damos el volante a Él, seguramente Él va a ordenar nuestro camino de la mejor manera, porque Él dice, yo soy el camino, ¿no?, la verdad y la vida. Así que, bueno, te pedimos que pienses, si vos todavía no tomaste una decisión para acercarte a Dios y relacionarte con Él a través de Jesús, te puedo asegurar que con su Espíritu Santo Él está esperando encontrarse con vos y ayudarte a vivir esa vida. Bueno, tenemos algunos mensajes. ¿Sí, Beto? Sí, Luchito manda un mensaje y dice: hola, buenas noches, Edu. Dios lo bendice. Un abrazo grande en Cristo. Qué bueno, gracias, Lucho. Te mandamos un abrazo. Y también Gerardo dice: le doy gracias a mi Señor Jesús. Estoy disfrutando unos días con mi familia en Tucumán. Saludo a todos los hermanos de la Puerta Sur. Bueno, qué lindo, gracias. No sé si sigue el mensaje, ahí se me cortó. Pero qué bueno que desde Tucumán, mirá, bueno, son casi internacionales ya, ¿no? Casi, casi. Bueno, a veces vienen saludos de Bolivia, otras veces. Creo que tenemos otros saluditos por acá. Dice Amanda. Bueno, está contando que estuvieron orando por Lara. Le mandamos un besito, no sé si estará escuchando Lara, que estaba con un poquito de fiebre. Bueno, le mandamos un besito y oramos por ella para que Dios la sane. Y bueno, también milagros, dice, los amamos en el Señor, oramos para que sus corazones estén siempre abiertos a Dios para recibir y dar lo que podamos, ser siempre instrumentos en manos del Señor para que Él haga la obra y su amor se expanda hasta lo último de la tierra. Bueno, claro, esto en base a la foto que mandó Milagros, esto lo comparte Amanda, desde el Pato. Bueno, qué lindo, los animamos a que sigan mandando algunos mensajitos. Vamos a escuchar un tema, este no es mi palo, pero me pareció fenomenal, digo porque a mí me gustan más las canciones de rock o de pop, ¿no? Me gusta mucho la música. El rock and roll. Que pasa, claro, la Vox, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La onda Vox. Pero bueno, dicen que hay que escucharte un poquito, ¿no? Yo no los conocía, estos chicos cantan una canción que se llama La fe no se pierde, y ellos se llaman Arte Elegante y Pailita. Finales, aunque él no se ve, no se pierde, no se pierde la fe, no se pierde, pero todo lo que haga sé que se me devuelve, a veces la esperanza se me va, pero vuelve, a miedo le llaman el matasueño, por eso yo me voy a arriesgar, voy a ponerle más empeño, porque mi meta quiero lograr, siempre le digo a los motivar con mi testimonio, me puse a conversar, a charlar con el odio, después me fui y me acompañaban 10 demonios, la cosa estaba tensa y me sacó a conversar las envidias, me dijo que es envidiar y que olvidar a mi familia, tanto baboso, envidioso, que fastidia, mi canción el corazón del niño triste alivia, en una ocasión hablé con la depresión, escribí una canción y le monté la presión, le dije pírate de acá si no servís para nada, si vos no soy más simple emoción. Se acercó la avaricia y me pitié un atraco. Venía con la codicia y se me rompió el saco. El dinero te envicia y después queda el taco. Mi primera rima la escribí en el 104. Y yo, no pierdo la fe. Y Dios es mi compañero final. Aunque no se ve, no se pierde. No se pierde la fe, no se pierde. Pero todo lo que haga sé que se me devuelve. La esperanza se me va, pero vuelve. Lo primero, todo por la familia. Hay que seguir adelante aunque el cielo se ponga gris, fuerte como Ali. Personas que no tienen un techo para dormir, familias con lo justo para sobrevivir. Cuida a tu familia, que siempre serán tu sello, para cuando logres todo puedas disfrutar con ellos. Eso vale más que todas las cadenas que tengo en el cuello. Los momentos buenos solo son destellos. Gracias papá Dios por lo que me dio y de todos los malos que me libró, nunca me apagó, me abrió la puerta que ni un ser humano a mí me abrió y en los peores momentos siempre me iluminó. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. La fe no se pierde, dice Arte Elegante y Pailita. Y claro, capaz que vos tengas alguna experiencia de haber tenido fe y después alejarte de las cosas de Dios. Así que si querés nos puedes contar, puedes mandar tu testimonio o puedes compartir algo, algún mensaje, lo puedes hacer a los teléfonos que ya Beto te recuerda. Sí, podés mandar mensajes de audio a la radio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o mensajes a la Puerta Sur de texto de al 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Bueno, ¿y había algún saludito para mandar, Roberto? Sí, ahí mandaron mis princesas, mandaron saludos, dicen buenas noches, los estamos escuchando con Emma desde casa, así que desde el Pato, besos princesas a las dos, Amanda y Emita. Y también quiero mandar un saludo muy especial al Pana, que seguramente debe estar escuchando, que es nuestro carnicero de la calle 514, ahí en el Pato, así que le mando un abrazo gigante, muchas bendiciones, Pana, y una alegría que hoy puedas estar escuchando Entre Notas y Palabras. El Pana debe ser venezolano, ¿no? Tal cual, sí. Muy bien, bueno. Sí, sí. Aguanten los venezolanos. Hay unos cuantos en ahí. En Argentina, bueno, sí, 514. Sí. Todos amigos. Lados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, sí, le ponen chévere a le la vida. Le ponen chévere, sí. Qué lindo. Y bueno, nosotros seguimos en la recta final del programa. Ya seguimos pensando un poquito en todo lo que hablábamos desde el editorial. Y estamos leyendo un libro juntos a miles de congregaciones y a millones de personas en toda la Argentina. Invocado por Argentina Oramos por Vos. El libro se llama... se refiere al corazón, ¿no? Y habla de todo esto de compartir la fe. Esta semana estamos viendo justamente este tema de compartir la fe, y uno de los capítulos del libro habla de que somos eslabones, ¿no?, en esta cadena de predicar el evangelio, de la obra de Dios en nuestras vidas. Y bueno, es una expresión que se desprende de algunos textos, como vimos en la editorial, del apóstol Pablo, ¿no? Entonces una pregunta es, bueno, ¿cómo podemos vivir con paciencia, ¿no?, en la confianza de que Dios, como Dios es el que da el crecimiento, bueno, ¿cómo hacemos para sembrar cuando no vemos los resultados, ¿no? Porque, bueno, a veces podemos dejar la vida. Pablo en algún momento dice, con gusto gasto todo lo que tengo y me gasto a mí mismo, ¿no?, con tal de que ustedes conozcan a Cristo, con tal de que ustedes crezcan. Y bueno, es así, el crecimiento lo da Dios, así que nuestra tarea es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Y claro, como hay una parábola, que es la parábola del sembrador, que habla justamente de que hay semilla que cae en buena tierra, pero hay semilla que cae entre piedras, hay semilla que cae en terrenos duros, áridos, ¿no? Y claro, difícilmente puedan germinar. Pero bueno, a su debido tiempo, cuando, como la promesa de la Biblia es que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que provoca aquello para lo cual fue enviada, cuando la palabra es predicada, es dicha o es contado un testimonio de fe para obtener ese premio, dice la Biblia, supremo galardón, ¿no?, al que fuimos llamados a obtener, que es la vida eterna, que es en realidad la vida que Dios creó desde el principio para todos nosotros, ¿no?, y que se perdió en la desobediencia del pecado, y es por donde entró la muerte, porque la vida del otro lado del río es para vivirla eternamente, ¿no? O sea, el universo infinito no fue creado sin límites para vivir acotados en un planeta que es un puntito en el universo. En realidad, yo creo, tengo la fe de que vamos a viajar por el universo, por las galaxias, de la mano de Dios, y bueno, también vamos a estar en cielo nuevo y tierra nueva aquí, ¿no?, reinando con Él. Pero fuimos creados justamente para vivir eternamente, a eso quería llegar, ¿no? Así que en la vida eterna de Dios no vale morir, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados que de este lado todo tiene un límite, todo termina, y nos cuesta entender el universo infinito y nos cuesta entender la vida eterna. Pero la palabra de Dios, la otra vez escuchaba un gran teólogo que decía, bueno, que justamente así como el universo es infinito y se sigue creando, la Biblia enseña, o sea, porque sigue creciendo, no sigue avanzando, no termina de crecer. Es algo que a la mente humana le cuesta comprender, pero él decía que justamente se ha comprobado que el sonido no se detiene. Nosotros pensamos que tenía una determinada duración, pero no, el sonido sigue viajando. Y la Biblia enseña que Dios creó todo lo que existe a través de la palabra, ¿no? Cuando Dios dijo, por ejemplo, sea la luz se hizo, la luz fue. Y así, todas esas palabras creativas de Dios, que el poder creativo de Dios es el único que puede hacer todo de la nada. Nosotros podemos crear como seres humanos, pero lo hacemos a partir de una materia preexistente, ¿no? En cambio, Dios puede crear desde la nada y crea a través de su palabra. Cuando Él pronuncia, cuando Él decreta, Él crea. Entonces, por eso el universo se sigue expandiendo, porque como los sonidos siguen viajando, la palabra de Dios sigue creando eternamente y para siempre, ¿no? Y aunque a nosotros nos cueste creer, fuimos creados para vivir eternamente. Por eso tenemos que tener paciencia de que esa palabra que le dijimos a alguien, por ejemplo, como Beto habló el otro día con Ramón, va a provocar a su debido momento, o cuando la persona, su corazón esté como tierra fértil y no como tierra dura, y va a permitir que brote la semilla y que dé su fruto, que es vida eterna, ¿no? Que es vida abundante. Así que no tenemos que desesperarnos en la ansiedad, ¿no? Cuando sembramos. Así que bueno, qué bueno que podamos compartir esta palabra, que no vuelve vacía, sino que va a tener un resultado. Y bueno, compartir la fe justamente no es presionar, ¿no? Compartir la fe es contar con humildad, contar con sencillez, con respeto de lo que piensa la otra persona, y sin apoyarla, sin presionarla, y saber que esa palabra puede cambiar en algún momento la vida de las personas a través del Evangelio, porque el Evangelio es eso, ¿no? Es buena noticia. El Evangelio es justamente cuando generamos diálogos con las personas con la actitud correcta, ¿no? Transmitiéndoles la esperanza que tenemos por nuestra fe en Dios. Bueno, en los distintos contextos, porque cada uno es distinto, ¿no? Cada familia es distinta, cada barrio es distinto, cada persona es distinta. Entonces, a cada uno de ellos, Dios, así como Dios hizo que se encontrara Beto con Ramón en ese lugar inesperado, que no, o sea, quiero decir que no estaba planeado. Bueno, los planes de Dios son que nos encontremos con personas que puedan recibir esa palabra que estamos queriendo compartir. Así que si vos estás del otro lado y bueno, tenés alguna duda, tenés alguna consulta, si querés nos podés mandar un audio ahora, y si no, nos mandás un mensaje a nosotros al 11 53 29 49 49, que es el teléfono de La Puerta Sur, y con gusto en la semana te lo vamos a responder. Nos vamos acercando al final. ¿Entró algún mensajito más, Beto? Sí, Amanda mandó un mensajito. Dice: creo que cada día experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. En cada detalle Él está presente, dice. Qué bueno, linda reflexión. Y bueno, viene al pie con la canción que vamos a escuchar a continuación, que la interpreta Verónica Sanfilippo. Y ella habla justamente de cómo podemos confiar en Dios y cómo podemos esperar todo en Dios haciéndolo a través de la fe. Este tema se llama Por la Fe y lo interpreta Verónica Sanfilippo. Por la senda de la fe quiero el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible, por la fe puedo sentir que estás aquí. Lo que antes no entendía, por la fe ciegamente confiaré. Notas y palabras por Vox FM. Bueno, hay algunos saludos más. Nos escribe Nelly y dice: hola a toda la audiencia, bendiciones, gracias por compartir este tema tan importante para entender el amor de Dios que todos podemos recibir. Aceptamos ese sacrificio que fue por nosotros. Ese es mi deseo, que puedas conocer y experimentar a Dios de forma real. Dios los bendice, Él los está buscando. Gracias, Nelly, te mando un besito a mi amada esposa. Gracias por tus palabras. Y también entró algún otro saludito, ¿no, Beto? Sí, Maga. Maga dice: buenas noches, hermanos, bendiciones. Recién podemos escucharlos. Un abrazo grande a Maga, Ezequiel, a Tomás ahí, que están desde el barrio La Carolina. Un abrazo gigante para ellos. Mucha qué bendición. Bueno. Sí, sí, acá mandan una foto en primer plano, una captura de pantalla. Están escuchando por YouTube, el canal de YouTube de La Vox 102.9. Qué bueno que nos podamos seguir conectando. Bueno, vamos llegando al final del programa, nos quedan unos minutitos. Qué lindo que es que podamos compartir la fe, ¿no? Eso es lo que anhelamos, que todos los que nos puedan estar escuchando del otro lado, sabemos que muchos, algunos ya están en la camita, capaz que están escuchando con el celu, sintonizando a través de la aplicación o a través de la página de internet de la radio, ¿no? Así que, bueno, a todos les mandamos un saludo, pero por sobre todas las cosas queremos recordarles que compartir la fe es un acto de amor, ¿no? Como decíamos, no pudiéramos quedarnos callados, porque la Biblia enseña que cuando abunda el pecado, abunda la gracia de Dios, ¿no? O sea, cuando, como en este mundo, se va enfriando el amor y cada vez hay más egoísmo, lo vemos en las guerras, lo vemos en el mal reparto de los bienes, de las provisiones, de las porciones, ¿no? En las economías de los distintos países, cada vez más gente pobre y un mayor enriquecimiento de los que son los menos, que más tienen, y vemos que la vida sería tan distinta si tuviéramos un poquito más de amor. Compartir fe es compartir amor, porque a través de la fe, ninguno de nosotros tal vez sea millonario, sí somos millonarios en amor, ¿no? En el amor de Dios y en el amor que tenemos entre nosotros. Recién compartíamos con Beto que cómo nos cuesta si alguna vez no podemos estar en la iglesia. El otro día una de las personas que se está acercando a la iglesia le contaba a Beto, ¿no? Bueno, uy, me sentí re mal por no poder haber ido a la reunión. Nosotros nos reunimos cada sábado a las 18 horas en Avenida Florencio Varela al 3001, esquina Pedro Lustondo, ahí justito enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital Néstor Kirchner, el cruce, y a unas 10 cuadras del cruce Florencio Varela, es el centro neurálgico de la zona, ¿no? Y bueno, nos pasa así, cuando no estamos en la familia de la fe nos sentimos como que algo nos faltó ese día, ¿no? Nos queda el día incompleto. Gracias que la mayoría de nosotros puede participar y puede compartir, y es muy lindo. Y muy lindo especialmente cuando se sale a compartir, por ejemplo, siempre repetimos lo mismo porque es hoy por hoy nuestra nave insignia, ¿no? El Ministerio Jesús en las Calles, que es el que sale algunas noches, especialmente en el invierno, pero seguimos todo el año, ¿no? Haciendo lo que podemos con las viandas, ayudando a la gente que está en situación de calle, o sea, esa situación de tanta vulnerabilidad. Y bueno, ahora repartiendo algunas Biblias también que nos donaron y repartiendo algunos kits de higiene personal para los que están en la calle, que a veces uno no se da cuenta, ¿no? De cómo sufre la gente, no solamente de dormir arriba de un cartón en un cajero, en el mejor de los casos, cuando no los sacan a patadas los de vigilancia, sino también en un zaguán, en cualquier toldo ahí abandonado, en cualquier galponcito por ahí en el medio de la nada. La verdad es que qué bueno es que cuando estamos unidos por la solidaridad que todos los argentinos realmente tenemos en el corazón, porque si hay un país que es solidario es la Argentina. Bueno, qué lindo que este mensaje de fe y de amor llegara a nuestros gobernantes y pudiera haber un poquito más de equilibrio en el reparto de los bienes, ¿no? Donde todos pudiéramos. Es muy duro, es muy duro. Nosotros ahora tenemos una de nuestras hijas que viene a casa porque ya es imposible pagar el alquiler, ¿no? Estamos en una situación tan extrema, así que oramos por nuestros gobernantes. No hablo políticamente, porque en todos los turnos ha habido de todo, ¿no? Y para todos, sino hablo de los que les toca en este tiempo estar en eminencia. Bueno, la Biblia nos enseña que tenemos que bendecirlos y orar. Así que oramos por nuestros gobernantes para que puedan recibir también el amor de Dios y que se derrame en sus corazones, porque la única manera de dar amor es teniéndolo, ¿no? Y nadie puede dar lo que no tiene. Así que oramos, y oramos por toda la audiencia de la Vox. Si alguno estuvo escuchando y nos quiere dejar un mensaje en el teléfono de la radio, o nos quiere dejar un mensaje a nosotros en la Puerta Sur, no sé, ¿lo querés repetir por última vez, Beto, los teléfonos? Sí, el teléfono de la radio para audio es 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, y mensajes de texto a la Puerta Sur al 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Bueno, así que nos despedimos, esperamos haber llegado. Ah, sí, hay algo más, no me di cuenta, entró un mensajito más. Sí, Griselda dice, perdón que no pude hoy conectarme desde el principio, bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, Griselda. Sí, la verdad que te extrañamos porque siempre estás participando, así que por eso, ¿no? Pero gracias porque sabemos que siempre estás ahí escuchando del otro lado y participando. Y bueno, creo que nada más, ¿no? Creo que llegamos hasta ahí. Beto, ¿querés despedirte? Sí, le quiero mandar también un saludo a toda la gente del Pato de los Bomberos, que seguramente están escuchando, así que les mando un abrazo gigante. Y bueno, un beso muy grande a toda la audiencia, muchas bendiciones. Y bueno, esperamos también que en algún momento se puedan contactar y contarnos cómo les va a ir a través de la búsqueda del Señor y a través de la fe. Muchas bendiciones. Bueno, gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos hoy, como lo hacen cada miércoles. Recuerden que si quieren compartirlo con algún amigo de la zona sur, la MDB, la 92.5, lo retransmite el programa de la Vox el viernes a las 22 horas, por la 92.5 o por sus redes sociales. Y bueno, como siempre, le agradecemos a nuestro querido amigo Damián Spadea por la impecable operación técnica, y nosotros nos vamos